Muy buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje. Estamos emitiendo para Radio Utopía y esta tarde estamos con José Antonio López Guerrero, Hall, que es profesor de microbiología, director del grupo de neurovirología. Ahora intentaremos entender un poquito qué es todo esto y especialista en virus. Hall, buenas tardes. Buenas tardes. Decir que todo eso que has dicho es de la Universidad Autónoma de Madrid. La Universidad Autónoma de Madrid, exacto. Y además, no lo has dicho, pero que compañero de, o ex compañero, pero vamos, siempre lo llevo en el corazón porque todos mis primeros pasitos radiofónicos los hice con vosotros en el Foro Utopía, en el Chipirón de la Ciencia. Sí, recuerdo aquel programa, Hal. Lo primero que te quiero dar es las gracias porque debes ser de las personas más solicitadas o de las especialidades más solicitadas, te están llamando de diferentes medios de comunicación para saber un poquito más, ¿no? Porque yo creo que todo esto del coronavirus a todos nos ha pillado un poquito a contrapié, ¿no? Pero vamos, ahora entraremos ahí. Quería destacar también una cosa tuya, aparte de tu, bueno, no hemos dicho tu larguísimo currículum, ¿no? Eres profesor titular de la Autónoma, como has dicho, tienes varios libros publicados, decenas de artículos. Me llama la atención, Hal, tu humor, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, entre los libros publicados tienes uno que se llama ¿Qué es un transgénico? Y las madres que lo parieron, ¿no? O células madre, la madre de todas las células, cosas así, ¿no? Fue mi primer libro, el de los transgénicos fue mi primer libro. De hecho, creo que estaba todavía en vuestro foro cuando, bueno, pues saqué mi plaza de titular y, curiosamente, contra todo pronóstico, saqué mi plaza y me quedé prácticamente sin laboratorio donde investigar. Sí. Entonces, bueno, pues me quedé a la espera ya de mis clases y demás y alguien me dice, oye, hay una editorial, la editorial Sirius, que está abriendo una nueva línea de divulgación y querrían abrir la editorial, querían abrir esa línea contigo, con un libro. ¿Qué te parece? Tú que da muchas charlas sobre transgénicos y demás, y bueno, pues voy a escribir un libro sobre transgénicos. Y ya me puse, eso fue a principios del año 2000, fue mi primer libro de divulgación y ya, como bien has comentado, ya llevo 13. Y algunos así con nombres curiosos como sé lo que ocurrió en los cursos pasados, por que fue en la época de aquella película de terror y tal, bueno, algún cameo así que otro hice. Y este último, pues el de virus ni vivos ni muertos, pues parece que ha sido profético porque hablo de pandemias, hablo de reemergencias virales, hablo de muchas cosas que ahora, como bien has comentado, pues por desgracia están muy de moda, ¿no? Y aquí ya poca gracia, poco humor podemos usar, ¿no? Con esto, con esa pandemia. Oye, ni con la pandemia ni con los políticos que tenemos, parece que se da mucho hablamos un poquito, Hal, si quieres. Pero a mí, antes de nada, me gustaría saber cómo tú llegaste a hacerte, por qué te hiciste científico, ¿no? Y qué significa, dentro de ser científico, ser, como te definen por ahí, neurovirólogo. Que casi no sabemos ni lo que es virólogo, pues imagínate, neurovirólogo, ¿no? Pues, ¿por qué me hice científico? Pues, no lo sé. Yo siempre yo recuerdo a un niño, me recuerdo con 8 años, mirando al cielo y preguntándome aquellos puntos, si estaban lejos, si estaban cerca, que por qué algunos titilaban y otros no, que, en fin, siempre me hacía preguntas, intentaba encontrar las respuestas y luego me descubrí a mí mismo explicándoselo a mis amigos. Hablo de 8 o 9 años. Me fui a Alemania como emigrante. Y curiosamente, cuando el profesor faltaba a clase, que era con cierta frecuencia, me llamaba a mi casa, me decía, López, que hoy voy a faltar a clase, si no te importa, explícales a tus compañeros lo que es la mitosis celular. Ajá. Y iba yo y, oye, que no viene Castañeda hoy. ¡Ah! Todo el mundo contento, deseando que su compañero pues, les contara las clases. O sea, que de alguna forma vi que tenía... hablo de cuando era migrante en Alemania, en Hannover. Hablo de un chico con 16 años, con 17. O sea, que me descubrí que me gustaba investigar, descubrí que me gustaba hacerme preguntas e intentar encontrar las respuestas y descubrí que me gustaba luego contar y explicar esas respuestas a la gente. Y esa es la base de mis tres pasiones. La académica como profesor, la científica como investigador y la comunicador de ciencia, la de divulgador científico, que, bueno, de hecho dirijo, llegué a ser el director de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid y ahora soy pues más o menos el director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es donde hice mi primera tesis. Sí. Me fui a Alemania a hacer un segundo postdoctoral. El primero lo hice en el Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid y el segundo en Heidelberg, en el Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas. Y allí me descubrí también con una gran capacidad de divulgación. Acabé en un grupo de teatro narrando y bueno, un grupo de teatro medio profesional. Recuerdo una obra de teatro que era La guerra de Troya no tendrá lugar, de Jean-Marie Jurendé o algo así, más o menos, un autor francés. Y todo eso. Entonces hice mi tesis, finalmente hice una tesis, ya empecé mi carrera científica, entré en un laboratorio que trabajaban con virus, un poco casi casi por azar, porque a mí me gustaban mucho los escarabajos, me gustaba mucho la zoología de invertebrados, pero ofrecieron una posibilidad de entrar en un centro para investigar con virus, me parecía interesante. Probé suerte creyendo que luego iba a seguir la investigación con escarabajos, pero nada, entré en el laboratorio del profesor Luis Carrasco en el año 83, que ya ha llovido, y ya no he vuelto a salir del área de la virología. Hice mi tesis como inmunovirólogo, investigaba las causas víricas que hay detrás de la infección de células inmunocompetentes. En Alemania, en Heidelberg, fui oncovirólogo. Investigábamos algunos virus que producían cáncer y algunos virus que protegían contra el cáncer. Ajá. Y ahora soy neurovirólogo, investigamos algunos virus, concretamente nos hemos centrado en la familia de los herpesvirus, en la familia herpesviridae, porque se sabe o se piensa, y hay muchos indicios que apuntan en esa dirección, que el virus, el herpes, estaría implicado en procesos de neuropatologías, en procesos neurodegenerativos, como puede ser el Alzheimer. Acaba de salir un Science, un artículo muy bueno sobre el tema. Y nosotros empezamos a investigar el papel de herpes en otra enfermedad neurodegenerativa, concretamente desmielinizante, como es la esclerosis múltiple. Tenemos modelos in vitro, modelos celulares, con células que producen mielina, que está envuelta de lípidos que protege a los nervios, como si fuera la envuelta de plástico que protege un cable de cobre, ¿no? De un cable de eléctrico. Y in vitro vemos cómo el herpes infecta estas células, cómo el herpes se transmite dentro de las células, cómo sale al exterior, cómo se expande de unas células a otra. Estamos estudiando también antivirales que serían capaces de entrar en el cerebro y atacar al virus ahí dentro del sistema nervioso central. Ajá. Toda esa es nuestra investigación actual, hasta que entramos en pandemia, de la que luego hablaremos, y desde entonces pues me he convertido a la fuerza en un pequeño experto amateur sobre el coronavirus. Ajá. Y me han salido varios proyectos, varias colaboraciones especiales con empresas privadas para que probemos desinfectantes posibles para grandes superficies. Otra investigación con antivirales que estamos llevando a cabo en colaboración de algunos compañeros, concretamente del Instituto de Química Orgánica del CSIC y también del Centro Nacional de Biotecnología, donde nos pasan los virus y las células, un coronavirus y demás. Y también otros proyectos también con profesores de la Autónoma, donde estamos viendo también otras formas curiosas mediante oxígeno de inactivar al virus. O sea, que ahora mismo tenemos esas tres líneas. Investigar el virus herpes como agente que produce neurodegeneración, investigar antivirales contra el herpes e investigar también desinfectantes y antivirales contra el coronavirus. Ahí estamos en un pequeño grupo que, bueno, que ahora es bastante productivo. Acabamos de publicar un paper ahora mismo. Hace dos días anunciaban que lo habían publicado, aceptado en la revista Viruses. Y la verdad es que para ser cuatro gatitos que estamos en el laboratorio, somos ahora mismo uno de los grupos más productivos de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre todo si nos comparas con el número de personas que somos en el laboratorio, prácticamente tres, y los fondos de investigación que nos entran, todos ellos privados. Hasta ahora no hemos conseguido, al parecer, la calidad que tenemos para empresa privada. Para las empresas privadas, al parecer, no la están considerando en las convocatorias competitivas nacionales. No sería que se parece el otro día de la ciencia en España, ¿no? Pero te iba a decir que el día, a pesar de todo, sigue teniendo 24 horas y tú lo alargas, porque además de todo esto que has contado, que no es poco decir, tú también haces tus cositas de radio, que no nos vamos a meter ahora. Si quieres, menciona mencionamos Entre Probetas, ¿no? O alguna otra cosa que has hecho. Entre Probetas de Radio 5, les emite los lunes a las 8 menos 25 de la tarde. El Laboratorio de Hall también en Radio 5. Marca España Ciencia Cierta en Radio Exterior. También un programa que tiene unos 20 millones de oyentes más o menos en todo el mundo. Y una colaboración con Hombros de Gigante, uno de los programas decano de la divulgación a manos de Manuel Seara, también en Radio 5, todo eso. Digamos que es que he entrado en fase cuántica yo ahora y puedo estar como el gato de Schrödinger, vivo y muerto y en varios sitios al mismo tiempo. Y sí, la verdad es que a tu pregunta de que los días tiene 24 horas, mi cerebro y mi pasión por lo que hago no lo considera que sea, eso sea cierto, pero por lo que se ve, mi cuerpo y mi estómago sí lo nota, porque por estrés o por lo que sea, algo que yo pensé que era el coronavirus, pero al final ha sido una gastritis crónica y descartado a las cosas así más gordas, pues queda como factor plausible el estrés. El estrés, pues por eso, porque hago todo. Además de todo esto que te he comentado, pues ahora, hasta hace unos días, era miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología y era el encargado de estar en todos los medios de comunicación, como comentaste al principio, pues para todas las cuestiones que tengan que ver con el coronavirus. Entonces, cuando no estoy solicitado en un plató, estoy haciendo un Skype con un tío muy feo, por ejemplo, de Radio Utopía. En fin, pues estoy en múltiples. Aparte de eso hay que dar clase, yo diría, o Y sea. aparte de eso, tengo que dar clase y además ahora online, que parece una tontería, pero es mucho más costoso, porque tengo que hacer lo mismo que hacía antes, pero además locutarlo, preparar los guiones, preparar los apuntes para dárselos a los alumnos, hacer videoconferencia con los alumnos, hacer tutorías. O sea, la verdad es que está siendo un 2020 excepcional en lo malo y en lo bueno, y como esto, como los matrimonios, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer, si quieres ser un poco didácticos para la gente y para mí personalmente también, por ejemplo, saber qué es un virus, qué es un coronavirus, qué características tiene. Has dicho antes que hay virus que curan también, que pueden llegar a curar. Hablamos Sí. un poquito de esto, en plan didáctico, Hal, para que la gente lo En pueda plan ver. didáctico, pues bueno, no te voy a decir lo que dijo aquel ministro hace ya muchos años, de que un virus es un bichito que si se cae de una mesa se mata. Creo que fue un ministro de UCD que le costó su cargo cuando la famosa crisis de la colza, ¿no? De la neumonía aquella típica. Un virus, te voy a decir lo que oficialmente no es. Oficialmente no es un ser vivo. Eso oficialmente, oficiosamente al virus se la trae floja como lo cataloguemos. Es un ente que infecta, que convive con seres vivos de forma obligada, porque es un parásito obligado, que evoluciona, que se adapta, que replica, que es capaz de producir enfermedad. O sea que un virus es oficialmente un parásito intracelular obligado, que no tiene metabolismo propio, lo roba de la célula que infecta, le roba a la célula que infecta su maquinaria, pues, para hacer proteínas y replicarse. Pero le falta el metabolismo y por eso el Comité Internacional de Taxonomía Vírica no lo incluye dentro del mundo de los seres vivos, aunque quieren hacer un reino, el reino de Virae o algo así, propio para estos seres no vivos. El 99% de estos virus, un virus se compone de una forma clásica, de una forma sencilla. Podemos decir que un virus es un material genético envuelto en proteína, en una cápsida que lo protege de proteína. Eso sería el virus más clásico, más sencillito, porque bueno, estoy pensando en el virus de la poliomielitis, en el virus del catarro, pero del catarro de rinovirus, no del catarro de coronavirus, que sería otro virus. Reproduciendo un poco las palabras de Richard Dawkins, ese genio de la divulgación científica, con uno de los libros que tiene que ser de lectura obligada, como el libro de la evolución de Darwin o incluso la Biblia para algunos. El libro se llama El gen egoísta. Todos somos genes que están intentando perpetuarse. Los hombres somos genes que están intentando perpetuarse. Y nosotros tenemos el mecanismo de la reproducción sexual para hacer que estos genes se perpetúen y varíen y se adapten al entorno. Bueno, pues una de las versiones más sencillas de este concepto de gen egoísta sería un virus. Son genes material genético, son genes, que están protegidos, aunque hay agentes infecciosos que ni siquiera tienen proteína, que todavía son mucho más simples, como por ejemplo los viroides, que es una molécula de ARN, que es de lo que está hecho el coronavirus, por ejemplo, y nada más, y produce enfermedades en plantas. Pero un virus estándar, pues eso, es un ácido nucleico, son genes envuelto en una envuelta de proteínas, eso es lo clásico. Luego hay virus un poquito más complejos, que ya tienen otras proteínas que les ayuda a replicar dentro de las células y que tienen una envuelta lipídica. La envuelta lipídica se la roban a la célula que infectan porque ellos no pueden sintetizarla. Uh-huh. Y en este grupo de virus con envuelta lipídica estarían los coronavirus. Agentes, son parásitos intracelulares obligados. Tienen que infectar obligadamente. Fuera de una célula, un virus no es más que una macromolécula que puede cristalizar y que, en principio, bueno, pues no es inocuo hasta que llega a la célula y entra dentro y produce ya su sintomatología. La gran mayoría de los virus pasan de nosotros, son inocuos, no interaccionan con nosotros, no producen ningún tipo de enfermedad. Y solamente un pequeño grupo de virus sí producen serias patologías en humanos. Uh-huh. Las familias que más conocemos de virus patológicos serían los herpesvirus. Tenemos el virus de las calenturas, el virus simple de la calentura, el virus genital, la varicela, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, es uno que produce tumores, el virus asociado a Kaposi. Luego también están los picornavirus, que tenemos el virus de la poliomielitis, el virus del catarro de porrinovirus, la hepatitis A, Coxsackie, la glosopeda. O sea, que tenemos familias que son muy, muy, muy puñeteras, produciendo patologías en humanos. Bueno, y luego están dentro de estos, como digo, virus, de estos agentes infecciosos, bueno, pues ahora se han puesto de moda los coronavirus. ¿Qué son los coronavirus? Son virus de ARN. Al contrario que el resto de los seres vivos, los virus pueden tener como material genético ADN, como nosotros, o ARN, que nosotros no tenemos ARN como material genético, lo tenemos para otras funciones. Ellos pueden tener ARN como material genético y los coronavirus tienen ARN y tienen la envuelta proteica, como he comentado antes, y tienen la envuelta lipídica que decía. Y en esa envuelta lipídica tiene una serie de proteínas y una de ellas es la proteína S, que ya se ha hecho archifamosa, que es la que le da la forma de sol al virus, la forma de sol, de corona, y de ahí viene el nombre de coronavirus, uh-huh. y es la proteína que utiliza el virus para entrar en la célula. Entonces son virus que, para ser virus de ARN, son virus que son muy complejos, son los virus que tienen el material genético de ARN más grande de los virus que se conocen. Uh-huh. Y tienen un ciclo de división muy especial, mutan menos de lo que mutan el resto de los virus de ARN. Y, bueno, pues en humanos ya ha habido o hay hasta 7 especies distintas que se han afianzado nosotros, incluso produciendo pandemias, como los virus catarrales. Antes te decía el catarro común por rinovirus, que es una familia diferente, pero luego hay catarros de nuestros niños pequeños que le pueden producir los coronavirus. Y hay hasta 4 especies diferentes de coronavirus catarrales. Luego hay el SARS-1, que apareció hace 20 años y desapareció, 10 veces más letal que el SARS de ahora. Uh-huh. Y entre media, pues apareció otro en Oriente Medio que sigue existiendo, que es el MERS, que es muy letal, causa 30% más de muerte, pero tiene muy poca capacidad de transmitirse entre humanos. Y hasta ahora todos los que se han infectado a través de camellos, que son los reservorios para este virus. Y bueno, y ya desde hace unos meses ya tenemos al cuñado tonto en nuestra casa, mundial, con esa pandemia luctuosa que está causando muchos muertos directos, va a causar muchos muertos indirectos, incluso por grandes hambrunas que se avecinan, va a causar una debacle económica mundial, que nos vamos a reír y a añorar la crisis económica del año 2008 de Lehman Brothers. Y en ese estamos ahora, intentando bregar contra ese virus, conociéndole un poquito más, viendo qué antivirales podríamos utilizar de los que ya están disponibles en el mercado para atacarlo, intentando estudiar y caracterizando nuevos antivirales, vacunas, en fin, ya toda la parafernalia que todos conocen. ¿Por qué has dicho que va a haber muchos más muertos indirectos? Bueno, en España ya los ha habido, al margen de que los políticos estén utilizando a los muertos como si fueran cromos para ver quién tiene más y quién tiene repe y quién consigue coger más parroquianos en sus caladeros extremistas, muchos de ellos, es cierto que las cifras oficiales de muertes por el virus o con el virus son más pequeñas que lo que se denomina el MOMO. El MOMO es un parámetro del Instituto de Salud Carlos III que significa monitorización de mortalidad, es decir, cuántos han muerto en este periodo, en un tramo específico del año, en este caso, creo que desde el 15 de marzo hasta el 22 de mayo, que es donde se ha medido, y se ha visto que en ese tramo han muerto unas 40.000 personas más de las que murieron el año pasado, por ejemplo, de media, o de las que han muerto los años anteriores de media. Es decir, en este periodo de tiempo han muerto 40.000 personas. La pregunta es, ¿han muerto todos con el virus? La respuesta es, obviamente, no. De hecho, mucha gente que ha muerto con el coronavirus no ha muerto por el coronavirus. Ha muerto de otras patologías, pero da la casualidad que en ese momento pues, tenía el virus cuando murió. Pero al revés también. Mucha gente ha muerto. ¿Cómo una persona muere por el coronavirus, pero no con el coronavirus? Pues porque muchos dejaron de ir al hospital por miedo y esperaron con ese dolor en el vientre más de lo que querían. Y cuando ya fueron, ya lo que era una apendicitis, ya era una peritonitis ya perforante e insalvable. Lo que era una otitis se convirtió en una septicemia. Muchos pacientes en oncología, y lo sé de primera mano porque una gran amiga mía, una gran amiga mía, una gran profesora, una gran persona, ha fallecido hace un par de semanas de cáncer. Y iba a entrar en un programa experimental con una inmunoterapia, con mucha esperanza, y se tuvo que suprimir el programa pues, por la situación de colapso en los hospitales. Y le sometieron a más quimioterapia cuando ya se había visto que era ineficaz y demás. Eso solamente en España. Pero si nos vamos a Latinoamérica, hay personas que si no trabajan, no comen. Y hay personas que están entrando en España también estamos entrando en una zona de pobreza, no diría yo extrema, de hambrunas extremas, pero sí con mucha dificultad. Pero en otros países sí se va a entrar en zona de hambruna mortal. Y por si fuera poco, se piensa que varios cientos de miles de niños van a morir porque los programas de vacuna, por ejemplo, los programas de vacuna contra el sarampión en África y contra otras patologías, se han interrumpido por los protocolos del coronavirus mundial y demás. Todo se ha trastocado. Y entonces las medicinas, las vacunas no están llegando a sus destinatarios y de ahí también se estiman que al final veremos varios cientos, muchos cientos de miles de muertes, entre ellos muchos cientos de miles de niños. Vacunas que no se ponen, hambruna que se van a generar o como en Europa o en España sobre todo por el colapso de los hospitales, pacientes que de otra forma se habrían salvado, incluso pacientes con el virus que me consta que en hospitales tenían que decidir quién vivía y quién moría porque no había aparatos para todo. Y esto es algo diferente a lo que han hecho, al parecer, la Comunidad de Madrid, que es directamente hacer un protocolo para dictaminar que a las personas ya mayores, ya prácticamente desahuciadas, que no las llevaran a los hospitales y que las dejaran prácticamente morir desatendidas en las residencias. Algo que considero que no parece que sea muy ético. No, no, nada ético. Luego hablamos de eso de la política, si quieres. Pero antes de que nos vayamos a hacer una pequeña pausa, a mí me gustaría saber un poquito también la relación que tiene esto del coronavirus, y no sé si el resto de los virus, con el tema de los animales, ¿no? O sea, con parece que se asocia con algún tipo de animales salvajes. Y Sí. también, si me quieres explicar un poco esto del Sí. origen chino, si es real, no es real, Sí. o una teoría de Sí. Donald Trump, ¿no? O sea. Sí. La gran mayoría de las pandemias, por no decir todas, que se han producido en los últimos, yo creo que la historia del hombre casi, yo creo que nos han venido desde animales. Ahora mismo Pero es no te podría decir. no te podría decir ningún virus que hubiera evolucionado en humanos hasta producir una reemergencia nueva y un brote pandémico. Todo, de viruela, si queremos, la peste bubónica, que no es un virus, cuidado, pues ya venían en las pulgas de las ratas y demás. Pero vamos, centrándonos en los virus y centrándonos en el último siglo, en el año 1918, un chino se infectó con un virus de ave, con el H1N1. Uh-huh. ¿Y por qué en China y por qué casi y en China siempre recurrente China? Lo comentaré ahora, pero vamos, ya puedo adelantar que por la gran aglomeración de personas y la gran convivencia tan estrecha, sin muchos controles con animales, ya sean animales de granja como aves y demás, como claro. Animales salvajes por tráficos y por culturas milenarias, que ahora entraré en ello. Pero bueno, en 1918 un chino con el H1N1 se fue a trabajar al ferrocarril a Estados Unidos, creo que cerca de un cuartel, de un fuerte de cerca de, creo que de Kansas, acuartelamiento, que estaban preparados los soldados para venir a Europa a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial. Ya vinieron con el virus ya, los trajeron ya desde Estados Unidos, y eso provocó la gran pandemia de la gripe, de la mal llamada gripe española en el año 1918-1919. Hemos tenido otras zoonosis, otras pandemias que vienen de animales, también con gripe, la gripe asiática, creo que del año 57, luego en el 68. Hemos tenido también algunos brotes con la gripe aviar H5N1, que es muy letal, tiene más de un 40% de mortalidad en humanos. Como esa gripe se adapta a humanos y se haga pandémica, vamos a echar de menos la mortalidad del coronavirus. Y ahí está. Es zoonosis. Los animales viven en armonía y en equilibrio con especies de virus hasta que el hombre entra en contacto con él. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo cada vez más pequeño, donde el cambio climático está haciendo que vectores que transmiten virus cada vez estén en latitudes más altas. Por ejemplo, ya tenemos en España el dengue, es un virus tropical, pero como tenemos el mosquito tigre, que es el vector del virus, y tenemos ya gente que viene con el dengue del Caribe, que no son inmigrantes, que suelen ser turistas muchas veces, pues entonces ya tenemos dengue endémico. El cambio climático, que en cierta medida... También, ¿no? ¿Perdón? El tema del famoso permafrost, donde posiblemente se dice que puede haber virus también en esas aguas. Sí, el cambio climático, que tiene un componente humano, como todo el mundo sabe. Y es cierto que en permafrost hay campamentos enteros de inuit, de esquimales, que están enterrados y que murieron con la gripe española del año 1918 y que siguen enterrados, hasta el punto que el ejército estadounidense fue allí y pudo recuperar de un cadáver que estaba en permafrost, estaba congelado, pudo recuperar secuencias de genoma del virus de la gripe del año 1918, que digo que mató, comentar que mató, según a quien le preguntes, entre 50 y 100 millones de personas, como digo, a principio del siglo pasado. Bueno, pues el cambio climático, que somos capaces de viajar y dar la vuelta al mundo en pocas horas, de forma que un hombre que se contagie en una cueva de República Democrática del Congo, de ébola, y lo digo porque algo así pasó, por la mañana podría estar cenando en Los Ángeles con el virus antes de que esa persona empezara a tener síntomas. Yeah. Luego está la invasión de terrenos vírgenes. Estamos invadiendo, deforestando selva, donde ahí habitan animales, pequeños roedores muchas veces, en armonía, en equilibrio con virus. Que entra el hombre en esos territorios, entran en contacto con estos virus y nos convertimos en lo que se llama especie de culo de saco, donde directamente el virus nos ataca con toda virulencia porque él tiene garantizado su supervivencia en el equilibrio del animal donde está viviendo, hasta que se adapte al humano dentro de varios brotes o varias oleadas, como puede ocurrir con el coronavirus, y al final ya sea un virus de temporada o no. Y luego he dejado para el final el aspecto que más importante han tenido en este caso, y es el tráfico ilegal de animales salvajes que hay en China. Se han visto pangolines que han entrado desde Malasia con secuencias de virus, de coronavirus parecidos al que nos ha afectado a los humanos ahora. Muchos murciélagos, cuando se habla de los murciélagos como reservorio, la gente se piensa que son seres endiablados, que tal, que puestos ahí por Drácula. No, no, es que es lógico que los murciélagos tengan muchos, que se encuentren muchos virus en murciélagos, porque hay que decir que de las 6.600 especies de mamíferos que existen, más o menos, unas 1.100, es decir, una de cada seis especies de mamíferos son murciélagos, es un murciélago. Uh-huh. O sea, que entonces es lógico que ahí se encuentren muchos virus. Y en China, ¿qué hacen? Trafican con ellos de forma ilegal, comercian con todo tipo de animal salvaje sin prácticamente ningún control, acaban hacinados con poca salubridad, en condiciones de insalubridad, en lo que se llaman en mercados húmedos o en mercados de animales allí en China. ¿Qué más hacen en China? La mal llamada medicina, la bien considerada, pero falsamente, medicina tradicional china, que deciden que el cuerno de un rinoceronte es afrodisíaco o las escamas de un pangolín son medicinales contra el cáncer y tal, y se lanzan a cazarlos y a exterminarlos, porque están, de hecho, el rinoceronte blanco, no sé si queda un par de ejemplares, si acaso, en cautividad. Pues toda esta situación es un cóctel ganador para las pandemias. Y afrontamos este reto de las pandemias de una forma, esta palabra me gusta, holística, de una forma genérica, general. O la pregunta no es si volveremos a tener otras pandemias, sino que la pregunta es cuándo. Claro. Pues, Hal, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa, pongamos un poquito de música y regresamos enseguida? Me parece muy bien. Pues muy bien. Say I've got a lot to learn. Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard high above you. If a shooting star goes by, I'll take that star and write I love you. A thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me tonight. teach me. Come on and teach me tonight. Pues regresamos, os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje, que esto es Radio Utopía, que emitimos a través de 107.3 y que también emitimos a través de www.radioutopia.es. En esta modalidad confinada estamos fuera del estudio, estamos Hal en su casa, yo en la mía y, bueno, pues Hal es... Y Dios en la de todos. Y Dios en la de todos, o no, eso ya... Bueno, ya, eso ya. Eso ya, es... bueno, tú eres científico, tú sabrás. Hombre, como decía aquel, no, yo no sé quién dijo aquel, dice, ¿cómo no voy a creer en Dios si Dios soy yo? No, no sé quién lo dijo, pero vamos, no es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Oye, ¿cómo ves tú esto del próximo otoño, ¿no? Porque se está hablando mucho de la posibilidad de que haya una reproducción prácticamente de lo que estamos viviendo, hemos vivido en estos meses. Pues se están produciendo algunos brotes, algunos brotes ya. Se han documentado algunos en el País Vasco que a mí me preocupan, porque se está dando la falsa creencia de que ya hemos pasado ya la pandemia, ya hemos cumplido como cristianos, ya. Hemos estado 2 meses encerrados y ya nos han abierto el toril, ya podemos ir al prado todos como locos ahí a pastar, y que ya no pasa nada. Y encima se está dando la imagen, la falsa noticia desde algunos irresponsables de Italia de que el virus ya no existe clínicamente. Es cierto que se están viendo clínicamente que parece que el virus tiene ahora mismo produce menos efectos en las personas, menos sintomatología. Pero también es cierto que se están observando, que se están pudiendo intervenir sobre personas de una forma más temprana, porque no hay un colapso como había antes de los hospitales. La gente va antes al hospital en cuanto tienes algunos pequeños síntomas, con lo que se están interviniendo con sintomatología temprana. También puede ser que sea cierto que el virus, al estar circulando menos ahora porque tenemos medida de protección, la mascarilla es fundamental, el distanciamiento, que no nos confiemos, sobre todo para los jóvenes. Queridos jóvenes, que aunque no tengáis problemas vosotros, porque en vosotros es muy improbable que se produzca ningún tipo de sintomatología, pensar que vais a ir a vuestra casa, como el gandul de mi hijo, un adolescente de 23 años, que sale escopetado, pero luego viene y se encuentra con su padre que ha tenido varios problemas de corazón y que podría ser un factor de riesgo. Claro. Y si no, hay chavales que se encuentran con su padre y con su abuelo, que sí que están dentro de ese factor de riesgo. Distanciamiento, mascarilla, higiene. Todo esto hace que el virus circule quizás menos, se reciba menos carga del virus. Entonces, a lo mejor eso podría también influir en que una persona tuviera menos sintomatología. Pero todo esto yo creo que está ocurriendo, aunque hay por ahí algún indicio que apunta, pero hay que ser prudente y cauto, a que se podría estar seleccionando alguna variedad del virus quizás menos virulento. O sea, que podría haber alguna base molecular a toda esta observación de la pérdida de virulencia, pero a día de hoy, tras más de 40.000 secuenciaciones que se han hecho de virus, todavía no se ha constatado algo que se diga, mira, esta es la mutación que está haciendo que el virus sea menos virulento. Por lo tanto, mi impresión es que ahora mismo el virus causa menos estrago porque el virus está libre. En Torrejón de Ardoz, se ha visto en un estudio que se ha hecho que había 400 personas asintomáticas con el virus activo. Ahora mismo hay más virus que cuando empezó la pandemia a expandirse. La ventaja es que ya lo sabemos y que lo estamos manteniendo a raya a pesar de los energúmenos que no cumplen las normativas y la reglamentación, la medida de seguridad inicial. Todo esto hace que el virus, seguramente, toda esta medida de contención, el virus siga perdiendo fuerza a lo largo del verano. Y la gran pregunta es, ¿y qué va a pasar después? Algunos creemos que el virus ya se va a quedar y en invierno va a rebrotar. Uh-huh. Aunque se perdiera el virus en Europa, el virus está muy activo y en fase de expansión descontrolada en Latinoamérica, en Brasil, en Estados Unidos. Entonces, aunque en Europa lo pudiéramos controlar, en algún momento tendremos que abrir las fronteras y vamos a ser otra vez pasto de que el virus entre aquí. Por lo tanto, mucho me temo que el virus va a volver y mucho me temo que el virus va a volver en el próximo otoño-invierno. También creo que tenemos motivo para ser optimistas porque sabemos mucho más del virus. Sabemos ya cómo rastrearlo, sabemos que las medidas son efectivas las que estamos utilizando. Poco a poco se van descubriendo compuestos de antivirales más efectivos. Se están estudiando posibles antivirales específicos, como en mi propio laboratorio, que lo estamos estudiando, que en un momento determinado podrán estar y utilizarse, aunque sea por uso compasivo, a la espera de esas vacunas que lleguen o que no lleguen, pero que eso va a tardar 1 o 2 años. Es decir, aunque el virus llegue en otoño, el próximo, como en el Corte Inglés, la próxima temporada de otoño-invierno, seguramente no sea una ola como la que hemos vivido, y quiero pensar que nos va a pillar a todos mucho más responsables y mejor preparados. ¿Crees que llegará a haber una vacuna en un tiempo, bueno, asumible socialmente? Socialmente, si socialmente son 2 años, pues eso. Una vacuna de verdad y normal en un periodo, en un tiempo no pandémico, puede tardar 5 o puede tardar 10 años. La vacuna que ya se empezó a poner contra el ébola como carácter casi casi de urgencia hace 6 años ya, como pasa el tiempo, en el año 2014, todavía no está licenciada, todavía no está, digamos, ya aprobada y de libre ya comercialización. Estamos en una situación de emergencia, de singularidad pandémica, de emergencia sanitaria, y eso va a hacer que se acorte mucho los tiempos. Pero hay que tener cuidado, porque la vacuna es un fármaco que nos lo suministran estando sanos, y se lo van a poner miles de millones de personas. Cualquier fallo, porque acortemos mucho los tiempos de experimentación y no veamos un pequeño problema que saldrá a más largo tiempo, claro, o porque hemos probado en poca gente y no nos ha dado tiempo a hacer un estudio a multinacional con más personas. Cualquier fallo que no se detecten por las prisas de querer meter el producto lo antes posible en el mercado, y además por las prisas que tienen algunas empresas por ser las primeras que pongan la pica en Flandes para llevarse todos los royalties, lo podemos pagar miles de millones de personas. O sea que aquí el factor riesgo-beneficio, cuanto más corto sea el plazo en que la vacuna esté en el mercado, más nos vamos a desplazar hacia el riesgo. Yo estoy esperando que salgan buenas vacunas. Hay buenas candidatas a vacuna. Una de ellas es una española, la del grupo de Luis Enjuanes, que ellos dicen que no va a ser la primera vacuna que esté en el mercado, pero quizás sí sea la última, porque es una vacuna muy concienzuda, seguramente sea eficaz y seguramente sea una vacuna definitiva que nos dé una larga memoria contra el virus. O eso quiero creer. Las otras que se están creando más rápidas van todas dirigidas a esa proteína que yo te decía antes, a la proteína S, a esa proteína de la espícula del virus que parece que le da esa forma de corona, y mucho me temo que no van a ser tan efectivas. Seguramente harán falta varias dosis para que nos vacunen. La memoria inmunológica que alcancemos ya veremos cuánto tiempo es. La protección que nos confieran ya veremos cuánto es. Pero bueno, ahí está. Una vacuna no es una cosa que se improvisa de un día para otro. Ahí no. Tenemos virus tan sencillos como el del catarro común por rinovirus. No hay vacuna. Contra el herpes, que lo conocemos de hace ya miles de años, no hay vacuna. Contra el VIH, no hay vacuna. Oye, una pregunta, Hal, porque, claro, al principio de todo esto, nosotros en los españoles, que no tenemos ninguna experiencia en estas generaciones en pandemias, ¿no? Claro, todos los políticos pues estaban, pues, claro, hay que luchar contra el virus, es como una guerra contra un virus externo y tal. Y claro, esto se les olvidó a muchos en muy poco tiempo. Yo quería preguntarte, ¿a ti qué te ha parecido en general? Con carácter general, no, sin entrar en los detalles que pueda haber. La gestión de la pandemia por parte del gobierno de España. Pues mira, vamos a empezar por el final. ¿Alguien puede decir que hoy estamos peor que Alemania, peor que Inglaterra, peor que Bélgica? Y digo que he empezado con Alemania, que es un país que han tenido muy poco, porque tenía una capacidad potencial sanitaria, tecnológica. Alemania tiene PCRs, empezó ya haciendo cientos de miles de PCRs, detectaba a las personas prácticamente antes de que se infectaran casi. El poderío que tiene Alemania no lo tiene ningún otro país, yo creo que casi del mundo, ya lo demuestra, quizás China y así. Bueno, pues hoy, ¿alguien diría que hoy estamos peor que nuestros vecinos, peor que Francia, donde siguen teniendo brotes? Alemania está teniendo brotes ahora en Berlín. Inglaterra, ya ni te cuento, que tuvieron que dar marcha atrás porque la idea de John de Boris Johnson fue la misma que la de los suecos, pero cuando vieron que iban a tener cientos de miles de muertos, echaron marcha atrás y todavía siguen peor que nosotros, con todavía una fase todavía bastante más prematura que nosotros. ¿Alguien viendo el resultado de cómo estamos ahora mismo puede afirmar que hayamos hecho una gestión peor que el resto de nuestros vecinos? Yo no lo tengo claro. Que el gobierno ha improvisado, pero todos los gobiernos. Bueno, no vamos a meter con el país más poderoso del mundo, con ese señor que tiene una sinapsis, creo, si es que se la encuentran alguna vez. El pelo rojo este, el pelo zanahorio este, que, es, que yo no sé cómo puede tener tanto poder una neurona que será la que le sirve para pulsar el botón rojo nuclear, porque debe ser tremendo aquello. ¿Alguien piensa que lo hemos hecho peor que Estados Unidos? Que hemos tenido errores, pero errores, está claro, pero hemos tenido errores, muchos de ellos, y soy virólogo. Yo estoy y estuve en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología y estuve en contacto con algunos de los asesores del primer comité del Centro de Vigilancia y Emergencia Sanitaria, con Fernando Simón al frente. Y algunas de esas personas que estaban en ese comité luego nos informaban a nosotros. Estuvimos informados y estuvimos apoyando y dando las opciones que la ciencia nos iba indicando. Entonces, te puedo decir de primera mano que toda la información que tenía el gobierno era la que venía de Europa, la que venía del Centro de Control de Enfermedades, el CDC europeo, el CDC estadounidense, de la OMS, de la famosa Organización Mundial de la Salud, incluso desde la ONU. Y esa información, al principio no se tenía información del virus. No se sabía que el virus se transmitía, por ejemplo, de forma asintomática. No se supo hasta principios de abril, es decir, mucho después del 8M. Cuando el 8M no se sabía nada del virus, se pensaba que era como el virus, el SARS-1. El SARS-1, recordar que solamente que su pico de transmisión más gordo era cuando ya la gente tenía sintomatología. Por eso, viendo que el virus se transmitía igual que el SARS-1, que se parecía mucho al SARS-1, que producía la misma sintomatología en muchos casos que el SARS-1, pero que además era menos grave, menos letal que el SARS-1, que tenía una letalidad del 10%, y que desapareció tal cual vino, pues todo hacía pensar que estábamos en un SARS-1-2, más o menos. Entonces, eso es más o menos lo que sabía la OMS. Por eso se decía al principio de no usar las mascarillas, porque si usas las mascarillas y te da una falsa sensación de seguridad y te la contaminas con la mano, te puedes infectar. Cuando se pensaba que la gente sin sintomatología no transmitía el virus. Esto se supo a finales de marzo, a principios de abril. Entonces, a principios de marzo no se sabía nada de esto. Entonces, me parece ridículo ahora mismo que somos el único país del mundo donde se está ahora mismo con la historia de si el 8M, que procesando a gente por la responsabilidad del 8M, y además en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen responsabilidad los delegados de gobierno del resto de las provincias de España? ¿No tienen responsabilidades los delegados de gobierno del resto de los países del mundo, de Alemania, que hubo la manifestación del 8M, en Francia, en Bélgica, por cierto, el país con más muertos por coronavirus per cápita del mundo, en Francia? O sea, me parece ridículo porque, insisto, no había más información, empezó a llegar a partir de marzo. Por lo tanto, y me consta que esa información es la que iba manejando el gobierno, que se actuó a veces con celeridad, precipitadamente, que se tuvo que rectificar. Estamos en una situación, en todos los países se han tenido que rectificar cosas, estamos en una situación completamente nueva, intentando contactar con los mayores centros de epidemiología del mundo. Y España, ¿a alguien se le ocurre pensar que le interesaba a este gobierno o a cualquier gobierno del mundo, quizás a Bolsonaro, no lo sé, que la gente se contamine y que la gente muera? O sea, es tremendo, tremendo ver cómo a día de hoy se está haciendo política de los muertos. Es que es muy triste para alguien que tenga un familiar fallecido ver cómo estas llenas políticas, que son llenas, se están tirando los trastos a la cabeza para ver quién saca rendimiento de si 5.000 muertos en las residencias, 12.000 no sé dónde, que si el Momo habla de 40.000. Por Dios, ¿qué país tenemos? O sea, esto no se está viendo en ningún otro país del mundo. Es vergonzoso todo esto. Pero además una cosa más, y con esto ya lo dejaría, porque no quiero enervarme más de lo que ya estoy. Curiosamente, la crisis del ébola de 2014 el gobierno que estaba en ese momento, que era el PP, pues muy bien no lo estaba haciendo cuando la ministra de Sanidad decía que se enteraba de las novedades por la prensa, y cuando un consejero de Sanidad de Madrid, creo, que acusó a la pobre enfermera que se infectó, la única que se infectó en España con el ébola, pues la acusaba públicamente de ser una negligente casi, de ser una patosa, pues no sabe ponerse un traje de bioseguridad 3. Actualmente se ha visto en televisión cómo se pone uno de esos trajes, y te puedo asegurar que no es una cosa que lo pueda hacer cualquier consejero de Sanidad. Bueno, pues la Soraya Sáenz de Santa María, quiero recordar, que echó a todo ese equipo que estaba al frente de la crisis del ébola y puso un comité de expertos. ¡Qué curioso! El que estaba al frente del comité de expertos, ¿quién era? Fernando Simón. Luis Enjuane, Fernando Simón y otros muchos que actualmente están también asesorando al gobierno. O sea, que es que en tema de asesoramiento no hay mucho donde roer. En España no somos tropecientos mil los expertos en epidemiología y en virología. Por lo tanto, es blanco y en botella. Entonces, me da mucha pena ver cómo se está utilizando cualquier cosa con fines electorales. De verdad, no nos merecemos estos políticos, no nos merecemos esta política, no nos merecemos de verdad, para un país de la potencia que somos, el hazmerreír, bueno, no es el hazmerreír porque es una situación muy triste, el esperpento que estamos dando al resto del mundo. Y la historia nos lo juzgará. Me imagino que estás hablando de los partidos de la derecha, básicamente de la oposición, ¿no? Yo no quiero puntualizar. Obviamente, ahora mismo todos los gobiernos de nuestro alrededor, empezando por Portugal, que se la consideraba como el fénix de la gestión efectiva contra la pandemia, y ahora están teniendo problemas con brotes y demás. Todos los países de nuestro alrededor, de derecha o de izquierda, todos han tenido una oposición leal. Todos los países, Francia, Italia, donde Renzi creo que hizo un comentario para ponerse al servicio del gobierno. En Portugal, el líder de la oposición felicitó al presidente y le blindó todo su apoyo desde el principio. Alemania, donde por cierto hay una coalición que sería PP-PSOE, curiosamente. Alemania, Francia, en Inglaterra, con la decisión tan nefasta de Boris Johnson, que ya se especulaba con cientos de miles de muertos. ¿Alguien ha visto la oposición en Inglaterra tirándosela al cuello de Boris Johnson? Aparte que a este señor hay que echarle de comer aparte, por cierto. O sea que lo que hacían los sanitarios en Inglaterra no lo hacían los de la oposición. En Suecia, donde se está viendo ahora los resultados nefastos de la política de no confinamiento y de intentar de llegar a la inmunidad de rebaño, cosa que no están consiguiendo, y de preservar la economía, cosa que no están consiguiendo. Ahí también la oposición, toda la oposición mundial, que yo sepa, por lo menos los países occidentales que conocemos, todos se han puesto al servicio del gobierno. Luego, en su momento, cuando haya que criticar o haya que dirimir responsabilidades, si es que las hubiere, ya habrá tiempo. Pero no, en nuestro país, desde el minuto uno, esta oposición, y obviamente por oposición estamos hablando de la extrema derecha, porque ahora no hay una derecha, hay una extrema derecha, eso está claro, pues van a degüello desde el primer momento contra el gobierno. Cosa que me parece, incluso con algo que no logro entender, se está acusando a Marlaska, que me parece bien, si ha hecho algo que sea delictivo y alguien lo puede comprobar, que aquí vayan a la justicia, pero sin embargo nadie está hablando de dirimir responsabilidades de un informe de la Guardia Civil que a todas luces ha sido manipulado, ha sido sesgado, ha sido fraudulento, ha utilizado información falsa, ha utilizado información subjetiva. Eso ha pasado de puntilla. Nadie dice, coño, esto hay que investigarlo, y si ha habido responsabilidades penales o lo que sea, que hablamos de uno de los cuerpos principales de Fuerza de Seguridad del Estado. Pero ¿tú has visto que se esté hablando de que hay que ir al fondo de eso y dirimir si ha habido algo imputable o algo? Pues no entiendo, de verdad, y lo digo con sufrimiento, lo digo con tristeza, no entiendo cómo estos políticos están polarizando a la sociedad con mensajes ya prebélico. Ahora, en el Parlamento se está hablando ya de guerra civil, se está hablando de golpe de Estado, guerra civil. ¿Sabes tú lo patético que fue, lo triste que se me saltaron hasta las lágrimas el primer día de luto nacional, el primer día de luto nacional, viendo el espectáculo que dieron los políticos en el Parlamento? No. Es que es tremendamente, tremendamente decepcionante, tremendamente triste y no sé. Y fíjate que hice yo unas declaraciones en un programa donde colaboro ahora, que lo puedo decir, vamos, que es en La Sexta, en un momento determinado, pues me preguntaron por el 8M. Y yo como virólogo y como epidemiólogo, pues comenté que en un Madrid abierto, abierto con el virus libre, que no se sabía, pero estaba libre, en un Madrid con 3 millones de desplazamientos en los medios de comunicación, con discotecas, con centros comerciales, con millones de personas en el fútbol, en un Madrid abierto, en ese contexto, 120.000 personas puntuales, 2 horas en una manifestación, la influencia sobre la expansión de la pandemia era despreciable. Ojo, que no digo cero. Cero no existe nada en epidemiología, pero despreciable en el contexto de un Madrid abierto con millones de personas en sitios cerrados moviéndose, que ahora se sabe que los sitios cerrados transmiten el virus 18 veces más que los sitios abiertos y demás. Todo eso no se sabía en ese momento. Bueno, pues dije este comentario como virólogo. Bueno, pues al día siguiente entraron a degüello todos desde la extrema derecha. Como si lo que yo hubiera dicho tuviera un color político. Hice una declaración científica. Claro. Al día siguiente, en mi página, a degüello, todos a degüello, con amenazas algunas, más allá de la amenaza de ojalá bolivariano de mierda, ojalá te mueras en el exilio con tus camaradas bolcheviques. O sea, claro, unas cosas, pero unas cosas orquestadas. Porque entraron todos como una nube de langostas orquestadas. Obviamente, bueno. No te quiero enervar más, pero te quiero preguntar por otros políticos también en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta además que uno de los puntos calientes del coronavirus y de la pandemia y de los muertos, desgraciadamente, ha sido la residencia de ancianos. ¿Qué opinas de la polémica sobre la residencia de ancianos en la Comunidad de Madrid? Pues otro espectáculo bochornoso. Me parece muy triste. Me parece realmente triste porque estamos jugando con nuestros mayores, estamos jugando con nuestros abuelos, nuestras abuelas, con nuestros seres queridos. Vemos cómo muchos de ellos han ido. Si ya es triste haberlos perdido, muchos de ellos, muchos de nosotros, sin habernos podido despedir, porque el protocolo al principio ni siquiera te permitía despedirte de tus seres queridos. Si ya es triste eso, ahora empezar a tener este cruce de acusaciones. Cuando la realidad es una, la realidad no, por mucho que pintes una mentira, no se va a convertir en realidad. Yo he visto el documento del BOE, donde indica quién tiene competencias, quién tiene la competencia en las residencias de las comunidades, no de la de Madrid, sino de las comunidades de toda España. Entonces, que todavía se esté jugando con eso y que se esté mintiendo claramente en el Parlamento, en la prensa, todavía echando balones fuera y acusando al gobierno, porque las cosas como son. Podemos decir que faltaron medios en toda España, y es verdad. Pero si es verdad que había un protocolo y que una presidenta de una comunidad escribió un protocolo para discriminar, para realmente decidir quién iba o no a un hospital, y que eso ha sido denunciado por un compañero, por un socio de gobierno, vamos a ver, la misma presidenta que echaba pecho, que sacaba pecho hablando del IFEMA como algo suyo, ¿por qué lo del IFEMA si era suyo y no era del mando único, pero la residencia si era del mando único? ¿Por qué un partido político decide que hay una cosa que sí son propias, pero las que no le gustan son de otro partido? Es que no me gusta que jueguen conmigo, no me gusta que jueguen con mi inteligencia. Totalmente. El español medio es bastante inteligente. Entonces ve estos espectáculos, hay un BOE, está en el BOE, está definido en el BOE. Entonces lo que tienen que hacer es ver si ha habido o no responsabilidades, si ha habido o no responsabilidades más allá de lo legal, y empezar a comportarse con dignidad y con lealtad todos los partidos y dejar de echar balones fuera. Me parece muy triste porque estamos hablando de muchos miles de seres queridos que ya no están, y empezar a intentar arañar y como gato panza arriba, cuando la realidad es tozuda, la realidad es la que es, por mucho que se la pinte, no va a dejar de ser la realidad la que es, y eso ha sido así, y es lamentable, pero insisto, estamos asistiendo a unos espectáculos de la política que no sé si no, eso no se ha vivido ni en época de transición. Fíjate, en una transición que se llegaron a sentar enemigos que años atrás estaban disparando a matar y se lograron sentar por el bien de la democracia y el bien de la convivencia en paz de todo un pueblo. Pues ahora ni eso. Ahora ni en una luctuosa pandemia hemos conseguido que estos niñatos de políticos que tenemos sean capaces de tener un punto de madurez política y de civismo social. Yo te quiero agradecer, Hal, que hayas venido, bueno, no hayas venido, hayas venido a tu casa, hayas participado aquí esta tarde-noche, ¿no? La disposición que has demostrado, ¿no?, para colaborar, para echar una mano, me imagino que en otros medios de comunicación del mismo modo, con la misma prontitud, con la misma amabilidad, con el mismo nivel de conocimientos. Me gustaría que este programa que hemos hecho, Hal, si tú lo ves así, sirviera también de homenaje a otros como tú, a gente científica mal pagada, en la precariedad, sueldos de miseria, sin presupuestos para investigación y demás, y que finalmente la gente nos estamos viendo claramente, o sea, la sociedad tiene que ver que dependemos completamente de gente como tú y la gente que está en el extranjero expulsada, ¿no?, o exiliada, se podría incluso decir, porque se han tenido que ir por razones políticas de los políticos, ¿no?, o de los políticos neoliberales. Quiero darte las gracias y ya digo. Es que sirva un poco pues, de homenaje esto, ¿no? Que sirva de homenaje a todos mis compañeros, a muchos de ellos, y también a otros compañeros, incluso compañeras. Estoy pensando ahora mismo en otra viróloga que está trabajando, es vasca, no sé si se llama Neire, que me perdone si no es así, pero vamos, si escucha el programa o alguien le hace llegar mensajes sabrá a quién me estoy refiriendo, que creo que trabaja en Londres, no sé si en el King College en Londres, una gran viróloga, tiene ahí un grupo propio. Y también se le ocurrió pues hacer unas declaraciones también en esta dirección, en la dirección en la que yo he comentado, ¿no?, de lo que se sabía al principio, que no se puede culpar a un gobierno de no actuar contra algo que no se que ninguna parte del mundo lo conocía. A pesar de los fallos, a pesar de muchos errores que se han tenido y a pesar estamos donde estamos ahora, no estamos peor que el resto de nuestros nuestros vecinos. Y por decir esas declaraciones, tuvo amenazas también muy profundas, incluso de medios de comunicación de cierto talante político y de algunas emisoras de radio, también de cierto color político. Tuvo amenazas, tuvo todo tipo de injurias, todo tipo de ofensas, solamente por hacer su trabajo como viróloga. Algo que, bueno, que ya unos hemos vivido y yo, sinceramente, me he cansado de tener que agachar la cabeza. O sea, yo estoy viendo, lo que estoy viendo en este país me indigna mucho como ciudadano. Y yo, en ningún caso, ni a ti ni a nadie le voy a decir cuál es mi ideología política. Obviamente se me está viendo exactamente a cuál he excluido del espectro político por autoexclusión, vamos, directamente, ahora mismo. Bueno, porque te lo voy a resumir diciéndote el lema de este programa, Olvida tu equipaje. El lema es, a mí me enseñaron que decir la verdad era bueno. Vale. Pues decir la verdad es bueno y admitir los errores son buenos, porque nos vuelven más humanos. Cosa que error y confesión son dos términos que no son miscibles en el mundo de la política. Pues Hal, José Antonio López Guerrero, profesor, científico, virólogo. Ha sido un gran placer y un honor que hayas podido estar esta tarde con nosotros para ilustrarnos y saber más de este problema que tenemos. Un abrazo. El placer ha sido mío. Insisto que lo único que pretendo es hablar de virología, lo que pasa que actualmente la virología no se puede separar de la política, puesto que nos jugamos mucho y muchos, nos jugamos nuestro futuro, nos jugamos que el virus realmente y la pandemia y lo que significa para la economía se quede atrás o que estar condenados a repetir la historia y seguir tropezando la misma piedra. Nos jugamos mucho, de verdad, para poder permanecer impasible ante estos atropellos que estamos viendo de nuestra clase política. Y en principio estaba hablando en general, o sea, que no estaba personalizando. Me has pedido tu opinión sobre comportamientos puntuales específicos y te los he dado. Entonces, pero sinceramente, si no remamos en la misma dirección, si no tenemos la altura de mira que están teniendo el resto de los países, estamos condenados a entrar en bucle con esta pandemia, con la siguiente, con la investigación, con la sanidad. Ahora mismo, si no remamos en la misma dirección para apoyar la investigación, que es el motor de cualquier país, que nadie habla de la investigación, ahora se habla tímidamente de apoyar la sanidad, pero pocos hablan de apoyar la investigación, que es lo que está detrás de los test de diagnóstico para serológicos, de los test de PCR. Detrás de todo esto hay grupos de investigación que tienen que hacer su trabajo. Y si no se apoya, estaremos condenados a que, como decía Unamuno en tono sarcástico, que inventen ellos, que produzcan ellos y que innoven ellos. Pues Hal, un placer. Salud. Un verdadero placer. Hasta pronto. Chao. When I get out of my bed, I see dark clouds up ahead. I got some holes in my shoes. Nothing good will come my way. But until that day comes along, only thing I can do is display the blues. My unemployment's all the due, and my landlord's being cruel. Still I'm not losing my cool, no, no, no. Ready world I'm stepping through. But until that day comes along, only thing I can do is display the blues. When I'm out on stage and the music's playing, I'm so happy. Thank you. to them.